Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia, aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo. Radio Informaremos. Bienvenido y bienvenida, auditorio de Radio Informaremos. Les saludamos esta mañana del lunes 13 de abril del 2026 desde la XHSBE Choloyan Radio en Tlaxcalancingo, Puebla, para revisar juntos y juntas los temas que interesan a nuestros pueblos. Robo de maíz y aumento en el costo de los ingredientes enfrentan habitantes de la Resurrección para continuar con la elaboración de las gorditas. Rechazan informe oficial sobre personas desaparecidas. La soberanía energética debe considerar el impacto al territorio, a la salud y a la identidad de los pueblos. La danza de los huehues, símbolo de resistencia e identidad. Quédese con nosotros y nosotras en este primer bloque y escuche la información que producen los comunicadores. El robo de cultivos de maíz y el aumento en el precio del jitomate y el picante están poniendo en riesgo la elaboración de las tradicionales gorditas, un alimento del que depende la economía de 3/4 de la población de la Junta Auxiliar de la Resurrección. A pesar de las dificultades, productoras como Antonia Pérez Juárez, con más de 30 años de experiencia, se mantienen firmes para preservar esta herencia familiar. Escuchemos su testimonio con información de Patricia Méndez. Ahorita nos baja un poco, pero lo que es en jitomate, cebolla, guachinango, todo lo que es para las salsas, sí ha subido, ha incrementado su precio. Pero sí, seguimos adelante. ¿Cómo cuánto ha subido? Pues, ay, la verdad, desafortunadamente, pues si costaba 10 pesos el kilo, ahora estamos a 25 el kilo de jitomate. Entonces, si el guachinango estaba a 12, ahora está el guachinango está a 30, 40 pesos el kilo. ¿Y el maíz de dónde lo tiene? Aquí de la misma comunidad, porque la misma comunidad tiene sus terrenitos, ellos la siembran y la cosechan, y de esa cosecha hacemos nuestras gorditas. ¿Y se sigue cosechando igual o qué? No, ya no. No, ya bajó porque, pues, desafortunadamente, la comunidad siembra, pero hay gente que viene de otros lados y se llevan la cosecha desde los elotes, van quitando y ya no. El pasado 27 de marzo, autoridades federales informaron sobre el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Aseguran que de los 132.534 casos, en 46.742 los datos son insuficientes. Fue en voz de la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa, quien presentó estos resultados. Se han registrado un total de 394.645 casos. Aunque su creación es de 2018, el registro incluye casos de 1952 a la fecha. De ese universo, el 66%, 262.111 personas, ya han sido localizadas. Y de ellas, 92%, 240.211, fueron encontradas con vida. Del total de personas localizadas, 96% no fue víctima de algún delito. De las 132.534 personas que continúan con estatus de no localizadas y desaparecidas, 2.356 corresponden a hechos que ocurrieron entre 1952 y 2005. Sin embargo, diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones civiles que los acompañan han manifestado su desacuerdo, reprocharon que para dicho informe no se les tomó en cuenta ni se transparentó la metodología. Es preocupante al señalar que en lugar de buscarlos, los están abandonando, como lo señaló la señora Fabiola del colectivo Familiares en Búsqueda de Jalapa. Es un informe que nos indigna a las familias, ¿no? Aparte de que nos preocupa también, porque lejos de estar buscando a nuestros familiares, los están abandonando, los están olvidando, ¿no? Los están, desde el gobierno mismo, los están volviendo a desaparecer. O esto que ya vimos, ¿no? Lo que para ellos son cifras, para nosotros significa la vida de nuestros familiares, de nuestros hijos, hermanos, esposos. Muy fácil se les hizo una categoría, meterlos en una categoría, un porcentaje. El porcentaje más alto justo es el que no están reconociendo, como no está siendo buscado y no está siendo investigado, ¿no? Para el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la cifra de los 43.128, el número de desaparecidos, reduce la dimensión de la crisis. Hay deficiencias del registro y esa es responsabilidad de las autoridades, no de quienes denuncian. Reportó desde Radio Teocel en Veracruz, México, Reina Melchor Rivas. Cuando los grupos en el poder, como las empresas y los gobiernos, son una amenaza al territorio, los pueblos han tenido que diversificar la resistencia. Una de las formas de hacer frente a proyectos extractivos como el fracking ha sido la lucha jurídica. Joatzin Popoca Hernández es abogada y defensora de derechos humanos con experiencia en litigio nacional y estratégico. Actualmente, forma parte del equipo de apoyo externo a la relatora de Naciones Unidas sobre el derecho a un ambiente sano, limpio y sostenible. Cuéntanos, ¿cuál es el papel del Estado mexicano en relación a la extracción de hidrocarburos por medio del fracking? Cuando entró Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, uno de sus compromisos de gobierno, el número 75, era prohibir el fracking. La consigna era no se va a hacer fracking, pero nunca hubo una prohibición real en términos legales. Este año la presidenta anunció que va a empezar a haber fracking de nuevo en el país, con base en la consigna de la soberanía energética. Sin embargo, no están tomando en cuenta que la soberanía energética tiene que pasar por estos filtros o por esta perspectiva de derechos humanos y perspectiva ecosistémica. Porque no puede haber soberanía energética si vas a destruir la naturaleza, si vas a destruir los territorios, si vas a destruir las cosmovisiones y un largo etcétera, ¿no? Pues esta soberanía energética pues también tiene que pasar por un análisis económico. No parece que se esté haciendo, porque el fracking es muy caro. No solo por la técnica en sí, sino por todos los impactos que produce en salud, vuelvo a lo mismo, en salud, en aire, en clima, en suelo, en alimentos y en un largo etcétera, ¿no? Y ese es como el panorama que estamos viendo, ¿no? En una investigación que yo también lideré en su momento, creo que en el 2023 también, sobre fracking, identificamos pues que el Estado no sabe dónde hay fracking. Hay información muy incongruente entre sí. Es muy difícil acceder a la información, necesitas conocimiento hiper especializado para entender la información que te dan, y además pues no se puede saber con seguridad dónde se está haciendo fracking. Lo que sí se identificó en ese entonces es que aproximadamente el 56% de los pozos de hidrocarburos en Papantla han sido objeto de fracking. El Estado mexicano y su permisividad han fomentado que las leyes ambientales laxas en el país sean un terreno fértil para empresas que se dedican al fracking y que ni siquiera se tenga un registro sobre ellas. ¿Existen leyes internacionales que obligan al Estado a proteger estos territorios? Entre el 2024 y 2025, tres grandes cortes internacionales sacaron opiniones consultivas sobre cambio climático. Y la de la Corte Internacional de Justicia fue muy clara y muy contundente en establecer que todos los estados del mundo, reconozcan o no el derecho a un ambiente sano, tienen la obligación, con base en derecho consuetudinario internacional, tienen la obligación de prevenir el daño ambiental significativo. Eso incluye el sistema climático. Entonces, el Estado tiene la obligación de prevenir el daño ambiental. Lo que el Estado tiene que hacer para prevenir los daños ambientales es, uno, regular. El Estado mexicano debe regular todas las actividades que se consideran de riesgo o que pueden dañar el ambiente. Tiene que controlar esas actividades, tiene que monitorear, tiene que vigilar, tiene que fiscalizar, tiene que sancionar, etcétera. Y además tiene que implementar mecanismos para que cuando esto no se cumpla, se sancione. El fracking es una técnica de extracción de hidrocarburos. Por ser una técnica de extracción de hidrocarburos, con tanta investigación alrededor de cuáles son sus impactos, se sabe, lo sabemos, y es científicamente probado que el fracking tiene efectos nocivos en todos los elementos naturales prácticamente. El Estado debería elevar, digamos, el estándar de protección cuando se trata de fracking. Debería permitirlo solo y cuando es posible evitar sus impactos, sí, o compensarlos o mitigarlos. Y que estos impactos sean menores al beneficio que tengan para la población. Hoy en día, en el clima de una triple crisis planetaria de cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación tóxica, la Corte Internacional de Justicia, en su opinión consultiva, también dijo eso. Dijo, es muy difícil ver que los estados no vayan a incurrir en una responsabilidad internacional al permitir hidrocarburos sin tener todos estos controles primero, ¿no? La decisión de apostarle a un proyecto mal llamado de soberanía energética que ignora los daños a la salud, al territorio y a la identidad de los pueblos está basada en intereses económicos y políticos. ¿Es posible una real soberanía energética en nuestro país? Una verdadera soberanía energética sería aprovechar el sol que tenemos todo el día o en su mayoría del año en México, ¿no? Sé que hay zonas en las que más, menos, pero esa sería una buena forma de obtener soberanía energética, no sacando más gas o más combustibles fósiles que contribuyen a la crisis climática y además afectan a las comunidades. La danza de los huehues es una tradición festiva, principalmente en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla. Esta danza, acompañada con música de violín y guitarra, combina la alegría, la tradición católica, la memoria histórica de resistencia y la fertilidad de la tierra. A continuación, un danzante originario de la comunidad de Tenzoncuahuictic, Ixtacamaxtitlán, Puebla, nos comparte el significado y la importancia de esta tradicional danza. Gaudencio López Leal, 75 años. Comencé a salir de 17 años. Me gusta salir porque es mi gusto y gusto de cada quien. Y por devoción, dicen que es devoción, que hay que cumplir. La danza de los huehues, ya tradición de nuestros antepasados que nos enseñaron. Comenzamos a salir con ellos, los más viejachos, danzando en este lugar de Tenzon, 45 años. Empezamos sábado de gloria, domingo, lunes y martes es el remate de nuestra horca. Y la horca pues se amarran los viejos mayores y los charros los guindan, lo amarran, que es un bandido, que quién sabe qué se roba. Ya después se desquita el que amarran, lo corretea, lo chirruñá, si lo alcanza, y si no pues ya se escapa el que lo amarró. Es una tradición que pues se arremeda a como crucificaron a nuestro Padre Jesús. El viejo mayor se le dice, si es más mayor y el que pues se deja amarrar, porque no todos tienen el valor de que lo guinden, porque no es un hueco cualquiera, sino que también tiene su contenido, y ese viejo mayor pues ahí va enseñando a los jóvenes, a los niños que comienzan a salir, y ahí van así. Es una tradición que pues de nuestros antepasados, ellos nos enseñaron y nosotros vamos enseñando a los jóvenes, y ya ahorita pues ya los más jóvenes ya otra vez van agarrando la tradición. Y nuestro vestido, o sea, cómo nos vestimos, es los viejos mayores es con su falda, sus medias, su machete guindado y su chirrión. Y a las damas se visten de vestido o pantalón, como sea, y con máscara, pañoleta. Los charros también con sus máscaras, sus riata. La máscara pues se usa como los judíos que traicionaron a Padre Jesús para que no los conocieran. Así es nuestro estilo nosotros de poner la máscara. Aquí en la comunidad de Tenzun sale uno casa por casa a donde nos aceptan, y a donde no, pues nos vamos, bailamos unos 4 o 5 sones. Y ya en otras comunidades, si nos invitan, pues vamos también. Después de danzar, pues nos dan refresco, nos dan cerveza, nos dan pulque. Más es el pulque, habitas tostadas, alberjones, galletas, cacahuates. Les invito que no se pierda la tradición, que sigan danzando en toda nuestra región. Recuerden de los antepasados que nos dejaron estos recuerdos. Agradecemos a don Gaudencio por compartir su experiencia al ser danzante por más de 40 años como un símbolo de resistencia e identidad. También agradecemos a los integrantes del grupo Dinastía Sánchez, originarios de la comunidad de San José de Tela de Ocampo, por compartir el son de fondo para esta nota. Reportó Mariana López desde Ixtacamaxtitlán. Estás escuchando Radio Informaremos. El sol es cuadrado. El sol es cuadrado. El sol es cuadrado. El sol es cuadrado. Cuadrado. Señora, señora. Sí, dígame. Estamos haciendo una encuesta entre la población. Díganos, ¿cómo es el sol? Ay, cuadrado. ¿Cómo va a ser? ¿Y usted, señor? ¿Qué opina? ¿Qué pregunta? Cuadrado, por supuesto. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. En eso consiste el terrorismo mediático. Terrorismo mediático. Mediático. Invasión tras invasión. Tras invasión. El número de intervenciones militares de Estados Unidos contra otros países no ha sido superado por imperio alguno. Ni por los romanos, ni por los turcos, ni por los ingleses, ni por los alemanes, ni por los soviéticos, ni por ninguna nación en la historia de la humanidad. Revisemos esa historia de intervenciones militares norteamericanas año tras año. Invasión tras invasión. Nuestro destino manifiesto es extendernos por todo el continente que nos ha sido asignado por la providencia, de este a oeste, de norte a sur. En 1823, el presidente norteamericano James Monroe concretó la doctrina expansionista de Estados Unidos con su famosa frase: América para los americanos. ¿Qué quiere decir América para los norteamericanos? La ambición imperial de Estados Unidos sobre América Latina comienza con su vecino más próximo, México. Texas pertenecía a México. En 1835, colonos de Estados Unidos comienzan una ocupación silenciosa del territorio de Texas. Luego, con varios pretextos, el gobierno norteamericano declara la guerra. En apenas 10 años, México pierde la mitad de su territorio, 2 millones de kilómetros, Estados Unidos se queda con el oro de California y con el petróleo de Texas. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Año 1898. Estados Unidos interviene militarmente en Cuba con el pretexto de ayudar a los cubanos que luchan contra la colonia española. La verdadera intención es quedarse con la isla. Cuando España es derrotada por los patriotas cubanos, los yanquis se niegan a salir de Cuba e imponen la autoridad de Leonard Good, jefe de las tropas de ocupación. Los Estados Unidos se reservan el derecho de seguir interviniendo en la isla y se apoderan de Guantánamo, una base militar que aún no devuelven. Ese mismo año, 1898, Estados Unidos pacta con España la anexión de la isla de Puerto Rico. ¡Ay, bendito! Colonia gringa hasta el día de hoy. Año 1903. Estados Unidos quiere hacer un canal que una los dos océanos para el paso de sus barcos mercantes. El departamento colombiano de Panamá es el mejor sitio para esta obra de ingeniería. El gobierno colombiano rechaza las condiciones que pretende imponerle el presidente de Estados Unidos, Teodoro Roosevelt. Así que Estados Unidos manda barcos cañoneros para asegurar que Panamá quede separado de Colombia. Yo creo en la política del gran garrote. Colombia pierde un departamento. En 1914, Estados Unidos se apropia de toda la zona del canal. Esta truculenta historia de las intervenciones militares de Estados Unidos en América Latina y el Caribe continuará. Estás escuchando Radio Informaremos. Gracias por continuar con nosotras y nosotros en Radio Informaremos. Este es el segundo y último bloque. A más de 4 décadas de su publicación, el informe McBride mantiene plena vigencia al alertar sobre los desequilibrios en los flujos informativos y la necesidad de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Un llamado que hoy resuena con fuerza en la era digital, ante la concentración de plataformas tecnológicas, la desinformación y las asimetrías en el acceso a redes. Comprender esa actualidad implica reconocer que el derecho a comunicar no ha caducado, sino que se transforma en desafíos como la regulación de algoritmos y la pluralidad de voces en Internet. Con información y análisis de Alondra Maldonado, Adrián Salgado, Héctor Quintero, Patricia Loaiza y Jimena Luna. ¿Es la información un derecho humano? ¿O por el contrario, es un recurso que responde a un mercado global? En el año 1980, la UNESCO presentó un documento que cambiaría el paradigma de la comunicación. Este fue el informe McBride. Bajo el título Un solo mundo, voces múltiples, este informe denunció los desequilibrios sistemáticos existentes entre el norte y el sur global, proponiendo una reestructuración de las relaciones del paso de la información a nivel internacional. Hoy, con la llegada de plataformas digitales y la inteligencia artificial, analizamos su importancia junto al profesor Roberto Pichardo Ramírez y la académica especializada en comunicación y cultura, Eva María Suárez Tello. Nosotros somos Contra el Click. Y el día de hoy daremos un repaso a este nuevo mundo de la información. Bienvenidos. Para comprender el alcance del informe, debemos situarnos en el debate ocurrido en los años 70, marcado por el crecimiento económico y la modernización como una forma de desarrollo para los países del sur global. Sin embargo, las críticas a este desarrollo surgieron, pues se consideró que éstas se hacían bajo condiciones de dependencia por parte del sur al norte global. Así, en 1977, la UNESCO constituyó la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación bajo la presidencia del Nobel de la Paz, Sean McBride. El resultado fue un documento de 500 páginas que mostraba la comunicación no como un fenómeno técnico, sino como una forma esencial del desarrollo social y la soberanía humana. Este informe establecía 5 líneas de acción fundamentales: promover la comunicación como un derecho, reducir las distorsiones informativas, fomentar estrategias democráticas, impulsar políticas nacionales y explorar las bases de un nuevo orden mundial de la información y la comunicación, conocido como NOMIC. No obstante, estas propuestas enfrentaron la oposición por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, quienes argumentaron que el informe atentaba contra la libertad de prensa, como una especie de control para estos países. Esta tensión terminó con el abandono de ambos países de la UNESCO en los años 80, intentando limitar el consenso del informe. Tras unas décadas desde la propuesta de este informe, surge la pregunta: ¿se han resuelto las problemáticas por un consenso desde 1980? El licenciado Roberto Pichardo sostiene que la brecha de desigualdad no solo persiste, sino que ha mutado. Es una falsa promesa por parte de tanto de gobiernos como de industria tecnológica creer que se va a corregir la brecha de desigualdad teniendo más tecnología. Más bien tendría que entenderse qué es lo que está pasando para que esa brecha continúe creciendo y a cuántas personas estamos dejando detrás. Son pocas personas que tienen acceso a las tecnologías, ¿no? Y entre más avanza la tecnología, realmente son cada vez menos las personas que tienen acceso a ella. Pues pensando en tecnologías emergentes de la actualidad como la inteligencia artificial generativa y otros sistemas parecidos, pues si bien parecería que la estamos domesticando y la estamos incluyendo en todos los aspectos de la vida posibles, ya hasta el horno de microondas tiene IA y estamos más bien como en este momento de sopesar, bueno, ¿realmente necesitamos todo esto? ¿Realmente esta tecnología es útil o es meramente ornamental? ¿Es meramente un lujo, una comodidad, a veces un capricho incluso? ¿Y qué es lo que estamos dejando de atender? Coincidiendo con Pichardo, la académica Eva María Suárez Tello señala que el entorno digital ha dejado el control de los medios de comunicación en muy pocas manos a nivel internacional. El Internet como plataforma informativa no ha reducido las brechas. O sea, es decir, porque las brechas siguen siendo las mismas, las fuentes de información siguen siendo las mismas, las agencias siguen siendo las mismas y la centralidad informativa a nivel mundial sigue siendo desde las mismas voces. O sea, seguimos escuchando a las mismas agencias que solamente han migrado de plataforma, pero a mí me parece que no han reducido las brechas. Al contrario, a mí me parece que el asunto de lo digital va a acentuar las brechas, porque aunque aparentemente tenemos mayor acceso, seguimos teniendo las mismas voces. Uno de los puntos críticos del debate actual es la transformación de la información en una mercancía. La especialista entrevistada advierte que mientras el informe McBride abogaba por la democracia, hoy enfrentamos una transformación de las herramientas tecnológicas bajo una estructura mercado, donde el acceso a herramientas como la inteligencia artificial está condicionada por el pago. La información es un bien de mercado, se ha impedido es que sea un derecho humano. Y además, ahora con mucha mayor fuerza, toda la información es un bien de mercado. O sea, es un bien que se comercializa a través de las empresas. Si ustedes se fijan, la inteligencia artificial o las diferentes inteligencias con las que estamos trabajando hoy en día empezaron con versiones gratuitas. Ahora ya casi todas son de paga. Si esto no es mercado, ¿no? O sea, no hay un derecho humano a la información porque no hay. Ninguna información es gratuita. Ante este panorama, otros elementos como lo es la ética en el periodismo se presentan como un refugio necesario. El licenciado Pichardo enfatiza que el periodismo debe rescatar su esencia como un servicio a la sociedad y no como un producto de consumo masivo. Para enfrentar casos como el pago por herramientas tecnológicas o noticias falsas, la académica Eva María Suárez Tello señala las consecuencias de la búsqueda de ganancias a través del clic. Ante esta situación, el informe McBride cobra vigencia al requerir el papel de los medios locales y comunitarios, pues estos medios actúan como espacios de resistencia ante la imposición de modelos culturales dominantes. Tras analizar las fuentes, concluimos que el informe McBride no fue una utopía fallida, sino una advertencia sobre los peligros de la concentración del poder informativo. La evolución del orden mundial nos muestra que, aunque las tecnologías han avanzado, los problemas de acceso y representación siguen siendo los mismos. La necesidad de garantizar la diversidad de voces sigue siendo una inspiración humanista vigente. Como bien señala el licenciado Pichardo, este informe constituye un primer piso de valores fundamentales que debemos apropiar y situar en nuestros propios contextos. Gracias por acompañarnos en este análisis sobre el derecho a la comunicación. Esta producción fue realizada por los comuniconenes Héctor, Luna, Balti, Alondra y su servidor Loaiza, o también conocidos como el George Team. Hasta pronto. ¿Está usted informada? Colabore con nosotras contactándonos a través de Twitter en @RInformaremos. Gracias por su compañía y nos encontramos la próxima semana. Radio Informaremos. Radio Informaremos. La otra información de México y América Latina para el mundo. La otra información de México y América Latina para el mundo.